El Chalío y el Chuy quieren alegar con usted. Si se anima, marque al 214-6663 y 214-3964. Regresamos. Antes de entrar con mi compadre Beto Bandido, es que te mandaron, te acuerdas, mira, compadre, te voy a poner en antecedentes, compadre Beto Bandido. Resulta que yo tengo patentada la mano japonesa. ¿A poco? La mano japonesa, tú vas al baño, ¿no, Licio? Sí. Entonces te sientas, ya se instala en la taza y todo, y cuando sientes la peste, la mano japonesa te limpia, así, te limpia suavecito, te deja, pero qué bárbaro, ¿no? Hasta te echa chorro de agua a la mano y todo. Entonces, mi compadre Borrego, un mexicano a mucha honra y todo eso, y patentó la mano. Sí, es mi compadre Borrego Herrero, no creas que el presidente municipal. Dice, compadre Chuyito, como buenos amigos que somos tú y yo del Chalillo, le vamos a regalar lo más nuevo en manos limpiadoras, que para que inventadas por la gente, un mexicano con mucha honra, es la mano africana. La mano africana es igual que la mano japonesa, pero es cuando para uso rudo, ¿no? Cuando te sale la cosa muy así, muy muy ruda, entra la mano africana y yo te hago entrega, sale de la taza y mira, no te deja nada, licenciado. Eso parece la mano africana. Entonces te hago entrega de la mano africana y te la entrego, pues. Bien, porque sabemos cómo es el de duro. Y te entrego la carta, saludos y ojalá. Lo que quiera, mano africana, soy distribuidor también, ¿eh? Oye, fíjate que ayer tuvimos el honor de recibir a tres personas que coincidentemente son egresadas del mismo Kobachi, ¿verdad? Venían a promover ustedes el encuentro nuevamente con la generación 81-84. Pues acordarse, reírse, conocerse ahora ya de viejos, de padres responsables. Y de entre ellos, entre ese grupo, venía mi compadre, un señor que ustedes lo conocen ampliamente. ¿Cuál es su nombre? Rubén Alberto García. Fíjense, Rubén Alberto García, torita voy sabiendo que se llama Rubén Alberto García, que tiene bonito nombre. Más popularmente o coloquialmente conocido es como Beto Bandido. Como Beto Bandido. ¿Cuándo empieza? ¿De dónde? Vamos a desmenuzar la vida de este personaje, porque es todo un personaje dentro de la radiodifusión que vino a innovar la nota roja y que le pone mucha pimienta, y cuando usted lo empieza a escuchar, que es difícil que se desprenda del radio. Muy bien, entonces, Beto Bandido, ¿cómo empieza? ¿De dónde es? Mira, nacimos un 29 de septiembre en 1975, en Esperanza, está registrado en Copol. Pero llama la atención porque mi acta de nacimiento dice 29 de octubre. Y se equivocó el amigo en el registro, ¿no? Claro, seguro. Ya estaba muy mayor el amigo y dijo mi mamá, bueno, yo me acuerdo que yo te parí el 29 de septiembre. Sí, pero oficialmente ahí el acta dice 29 de octubre. ¿De quién vas a ver más? Yo que te parí, o claro. El amigo que se equivocó. La verdad, entonces ya de muy chiquillo me traen para acá para Hermosillo sin permiso. No me pidieron permiso para ver a Fernando, que era un año apenas. Y pues vivíamos acá para rumbo del Malecón y todo el show. Estuvimos en el colegio Sonora. ¿A poco? Sí, en el colegio Sonora. Había un kinder ahí en la Cucurpe y Quino Suárez. Se llamaba el kinder Marlena Chávez. Ahí estuvimos en el kinder. Agarramos la caminada y por la cubilla, estaba el restaurante Las Palmas más antes. Ahora está la Cámara de Diputados ahora, está el restaurante Las Palmas. Pues ahí mero, por ahí estaba todo el camino del cuerpo de Sonora, luego en la 24. Ahí pues era todo el sector, ¿no? Todo el sector de nosotros. Muy bien. Eso ya fue para la secundaria. Ya pasamos al Cobache en el 81. Y ahí empezamos todo lo que es la... el teatro, estuve en el teatro ahí, esto me ayudó mucho pues para perder el miedo, para tener más confianza en uno mismo. Entonces ese tipo de acciones que tenemos los seres humanos, es muy normal que alguien tenga temor, tenga vergüenza, y eso me ayudó mucho, ¿verdad? O sea, siempre hubo contacto con la gente. Te voy a contar algo que me ayudó mucho. Fue mucho tiempo fui taquero. 15 años vendí taco de carne, ¿sabes? Pues mira, estaba de muy chamaco, era trabajador ya, pues me independicé. Había unos tacos ahí, había, por la reforma de Torres Pesqueira, estaba una tienda de servicio ahí, los localitos, ahí estaba un Oxxo, una taquería llamaba el Bobby. El Bobby. El Bobby. Ahí estaba yo, chamaco, detrás de la caballa. Él lavaba platos. Lavaba platos y luego llegué a Santa ya me feriaba y la propinista y luego al otro pasé a la parrilla y ya empecé a agarrar el sazón a la carne, ¿verdad? Uh-huh. Y ya después, ya que andamos en la prepa, conocí a uno de mis compañeros de prepa, su papá, ahí en la plática, me dijo, papá, ¿tiene una taquería? No, la chancita le dije, me echa hambre ahí en las tardes, en los fines de semana. Y capió el amigo. Me dicen que si te cambias para acá, bandido, para que se oye más bien. Aquí se ve mejor. No te acerques. No, está bien, está bien. Ahí está perfecto. Estos son micrófonos muy sensibles. Muy sensibles. Como los que tienes tú ahí en tu cabina. Ah, bueno, sí, que tiene que repechar uno ahí, ¿no? Entonces, ya que empecé a trabajar en los tacos, pues me ayudó mucho, ¿no? Porque tienes el contacto directo con la gente. Sí. Y eso te ayuda mucho en tus relaciones públicas y todo ese show, ¿no? Entonces, yo siempre me caractericé por hacer muchos ruidos. Uh-huh. Yo recuerdo a la maestra Dorita Rodríguez, que en paz descanse, era aquí del mariachi, pero daba medio sexto año en el Colegio Sonora. Y una vez llegó mi señor padre a preguntar cómo nos había ido. Uh-huh. Sí, porque mi papá siempre fue muy estricto en el sentido de la escuela. Siempre veía y checaba a ver cómo va, maestra, cómo pasó la semana, mi hijo y todo el rollo, ¿no? De todo el bonche de hijo que tenía mi papá, ¿no? Somos dos hermanos, imagínate. Seis y seis. Uh-huh. Seis y seis. Entonces mi papá pues tenía que ir, que nadie se le saliera, ¿no? Desde el camino. Tenía que ir jalando la rienda uno por uno. Entonces dice la maestra, pues Jorge Armando, bien, o sea, Jorge Armando es mi hermano. Pero Rubén Alberto, ay, parece zoológico. Con todos los ruidos, como chanate, como león, como vaca, como pollo, como imitador de sonidos. De sonidos. Entonces, ya lo traíamos esos cambios de la voz y todo el show. Uh-huh. Y cuando estábamos ya en la taquería, pues seguía haciendo las voces y todo el show. Sí, era esto y toda la sí, ya. Sí. Y uno mismo a veces, pues, incluso ahorita todavía, si ando en mi carro solo, voy haciendo ruidos y Diego nos dice, mira, vamos a ver como un perro grandote, vamos a ver como un perro chiquito. Y empieza a hacer ruido, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho. Y a la hora de entrar a radio, que fue en 1990, ustedes ya tenían una trayectoria enorme, por supuesto, muy reconocidos ustedes dos. Y nosotros apenas empezamos en el 93. En el 93 entramos y se nos dio la oportunidad. Un salto muy drástico. Te voy a decir por qué. ¿Qué te motivó? ¿Quién te brindó la oportunidad? ¿Por qué te metiste en la radio? Mira, yo dejé mi taquería, que duré 3 años ya independiente, sí, por ciertos problemitas ahí de los permisos y tal, ¿sabes? Estaba el relato. Sectores. Entonces estaba uno que fue un maestro de la secundaria, Casimiro Monge. Ajá. Fue mi maestro de español en la secundaria, entonces él me dijo cómo estaba la situación ahí, dónde estaba la mano negra y todo ese show, ¿no? Sí. Total que me quitaron de ahí, por ciertos intereses de una persona que no lo vamos a decir, ¿no? Porque después vendrá la oportunidad de decirlo. Pero bueno, entonces yo andaba sin chamba, y te voy a decir a qué me dediqué. Acababa de sacar una estaquita, y ¿sabes a qué me dediqué? A vender naranjas. A vender plátano en la mañana. Una corneta. Nada, venga, que ahora aprovecho el mango. Mango, pero no chupado. Y todo el rollo, ¿no? Andaba para allá, por los naranjos, en la Valderrama, en las granjas. Era un vendedor. Sí, pues ya estaba la venta y todo el show, ¿no? Siempre me dediqué al comercio. Directo o indirectamente siempre dedicamos al comercio. Bueno, tal que un vecino de aquí, de la 5 de mayo, porque ya vivía en la 5 de mayo, me dijo, ¿sabes qué? Me dice, en tal radio están solicitando gente para ventas. Para publicidad. Así como se cuela uno, ¿no? Sí. Y entramos en, te voy a decir bien la fecha, el 2 de septiembre de 1993. ¿Sí? Entramos a ventas a una radio, a un grupo radiofónico, y ahí poco a poco nos fuimos metiendo. Al rato estábamos en las noticias, ¿sí? Acompañando ahí a Doña Pati y al Noé, y ahí me dieron la oportunidad de decir la sección policiaca. Para entonces, pues ahí lo campechanamos del periódico y todo el show, ¿verdad? Uh-huh. Y desde la primera vez que yo agarré una nota policiaca, empecé el estilo que tenemos ahorita. Esto es lo mío. La gente le empezó a gustar, la gente nos empezó a ubicar, y pues a los compañeros les empezó a llamar la atención también. Uh-huh. ¿Y sabes qué? Pues vamos a pedir que te quedes con la sección policiaca. Esto uh-huh. fue ya por 1986. No, 96. 96. Y en el 98... En el 98 iniciamos con Bandas y Bandidos. El 27 de agosto del 98 el agosto pasado cumplimos 10 años con Bandas Sin Olvido. En una estación AM, ¿no? En una estación AM, efectivamente, ahí iniciamos. La gente por ahí nos empezó a ubicar bastante, bastante en su radio. Empezamos a tener más movimiento, ya traía mi radio. Un golpazo tremendo eso de Bandas Sin Olvido. Me ha sorprendido tanto, compadre Chalío y compadre Chuy. ¿Hasta dónde hemos alcanzado? Hemos llegado y sabemos que podemos llegar más arriba con el Bandas y Bandidos. Es algo que surgió y que se ha estado dando y que a la gente, en cierta forma, como dice uno de los eslogan ahí de la identificación del programa, es el programa policíaco que le gusta escuchar, pero no le gusta salir. Sí, porque me ha tocado casos donde la gente, oye, canijo, que dijiste esto, ¿verdad? Y cuando digo nosotros. Ajá. Y cuando saco el cura de los demás y te ríes y ahora que salió un pariente tuyo, ¿ah? Pues ahora no, ya te enojas. Y no, sabes bien que todos estamos propensos hoy en día a ser partícipes de Bandas y Bandidos, sí, sí, directa o indirectamente. Exactamente, bien, pero vamos a ver, ¿quién es Beto Bandido? ¿Un señor casado? Tengo pareja, tengo hijos también, tengo a Gaby, tengo a Fernando, tengo a Jorge, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo se considera Beto Bandido? ¿Muy buen padre o muy buen locutor? Mira, me gusta ser buen padre cuando estoy con mis hijos. Es un ejemplo. Por supuesto, sí, cómo no. Las dos cosas. ¿Cómo no? Y como locutor, no me considero buen locutor. Soy un comunicólogo, creo que se me ha dado la oportunidad y hemos llegado bien con la gente. La gente nos aprecia y obviamente es recíproco ese sentido. Eres ameno para decir tu noticia. El gran salto, tu consolidación fue cuando entra de repente al grupo Radio S.A., a una estación FM. A una estación FM, La Raza, pues La Raza 105. Y entonces tú sabes que muchas veces las AM agarran ruido, que por, sí. Por las luces neón y todo eso. Y prácticamente todo el mundo a sintonizar Bandas y Bandidos, ¿no? Sí, en FM. Pero mi pregunta es, si estabas en un grupo musical, ¿cómo brincas a Radio S.A.? Bueno, mira, algo muy curioso. Estábamos en una rueda de prensa de la Expo Ganadera. Y yo me acerqué con el señor Diego Serna y le digo, oye Diego, ¿qué onda? O sea, podemos llegar ahí, una platicadita y todo el show. Está bueno, me dice, oye, le digo, ahí para que me hagas espacio, fíjate dónde le dije, para que me hagas espacio, ahí en Radio Amor, hombre, enseguida el noticiero, transmite este... Entre todos, en entre la todos, mañana. Enseguida. No, me dijo, no te quiero para la AM, me dijo, te quiero para la FM. Ajá. Pues bueno, dije yo, no, pues qué caray, ¿no? Y ahí empezamos allá. Una vez más está comprobado que de los audaces es el mismo. Tú qué dijiste, aquí está la oportunidad, media cerca, Diego Serna. Seguro, estaba solo en una banca y llegué yo y pues suele platicar, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo te iba? Y tirabas a una AM, pues. Sí, y él me ofrece, no, pues vete, te quiero para una FM. Pues, para luego es tarde, ¿no? Pero es tarde, ya hicimos lo conducente y aquí estamos, ¿no? En un programa de radio como el tuyo, es muy polémico. Y todo programa que tiene un inmenso auditorio es muy polémico. ¿Qué es de las cosas que más te han satisfacido a ti en tu programa? Bueno, hay muchas satisfacciones. Creo que diario tenemos satisfacciones en el programa de Bandas y Bandidos con Pachalío. Porque el acercamiento que tenemos con la gente y cuando algo le resuelve, es como ustedes que les hablan en su tema de agua de Hermosillo, de bacheo, de alumbrado y que les hace la gente y ponen sus problemáticas, también nosotros en cuestiones de seguridad pública. Sí. O sea, son satisfacciones que tenemos. ¿Sabes qué, Beto? En mi colonia hay mucha inseguridad. ¿Sabes qué, Beto? Me asaltaron. ¿Sabes qué, Beto? Me robaron y no me han atendido. Entonces hacemos ese enlace. Uh-huh. Y esa es una labor social, por supuesto. Cuando le pedimos a alguien el apoyo para tal o cual situación que está enfrentando la ciudadanía o alguien de nuestra comunidad y que la gente responde, creo que son satisfacciones cuando somos intermediarios, ¿sí?, del público radioescucha con nuestra autoridad. Al dar tanta noticia policiaca, nunca recibí amenaza de alguien. Claro que sí. Cuando recién iniciaba yo el Bandas y Bandidos en una estación de AM, tendría un año, me agarró a un individuo y me habló el hijo. ¿Sí? Para me hacer, y al aire, ¿no? Sacamos la llamada al aire y todo el rollo. Y me dijo que me iba a matar. Uh-huh. Que me iba a matar. Entonces ahí estaban pendientes autoridades también y pues me brindaron su apoyo, ¿no? no su apoyo. Y no pasó nada. No pasó nada. Creo que fue un arranque. Sí, fue un arranque de momento y todo el show. Y hace poco también, ha dado un mes, dos meses, habló una señora porque habíamos manejado una nota que a su hijo lo había agarrado a la policía porque se había robado un estéreo de un automóvil. Entonces yo dije, no, pues este chamaco es un rata. Sí, o sea, claro. Se robó el estéreo, lo agarraron con la materia en las manos, todo el show, con la mano en la masa. Y la señora me habló y me dijo, ¿sabes qué? Por tu culpa voy a perder a mi bebé y quién sabe qué. Porque andan diciendo que mi hijo es un rata y que te voy a mandar golpear y quién sabe qué. Espérame, señora, o sea, a mí no me echa la culpa de sus fallas como madre. Porque lo que hizo su hijo no es culpa mía. Claro. ¿Verdad? Que tengo embarazo de alto riesgo. Pues eso, platíquelo con su hijo. Hijo, pórtate bien, mira. Si cometes algo, me voy a sentir mal y puedo perder a tu hermanito. Eso es una falla de padre con su hijo. A mí no me echa la culpa de sus fallas. Yo estoy dándole a conocer a la comunidad lo que hizo su hijo. ¿Y qué te dijo la señora? No, ya, y nosotros lo expresamos. Lo decimos, ah, bueno. Y me habló el niño y me dijo su nombre. Entonces yo, en su momento, dije, bueno, si algo me pasa a mí, porque la señora me dijo que me iba a mandar golpear, o le pasa algo a mis hijos, o le pasa algo a mi patrimonio, pues va directamente a recaer con la señora. Me tengo que proteger de esta forma. Y la señora me habló, no, pues que mira, señora, ya le bajó tres rayitas, ¿no? Entonces, es un tipo de cosas que estamos expuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues hay mucho mini malandrín en la calle que anda haciendo de las suyas, y que a veces los papás no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta del problemita que tenemos ahí en casa, ¿no? Porque todo, me habló un señor hace rato que lo asaltaron en la madrugada del sábado, lo soltaron, lo golpearon, le quebraron los vidrios a su taxi y lo dejaron ahí tirado, y agarraron a los chamacos, eran cinco chamacos, y no le hicieron nada. Son menores de edad, se los entregaron a los papás. Entonces, cuando hacemos ese conocimiento a la comunidad, los papás se sienten, pues. Hay algo interesante aquí antes que se me vaya a pasar esto. Mucha gente cree que Beto Bandido agarra los periódicos, ve a la policíaca y luego ya las cotorrea. Pero tú tienes un equipo de trabajo claro, que te cuesta fuerte y que estás primero que los periódicos. Muchas veces me pasan notas a mí, Chely. Yo les paso una feria, por supuesto, también. Seguramente. Mira, es algo, tenemos un equipo de trabajo, por supuesto. Está Yashua Ramos y está Tito Nava, que son dos jóvenes que andan de reporteros, andan en la calle. Uno cubre la policía estatal, otro cubre la municipal, o ambos, ¿no? Si depende de lo que haya, pues ya se abocan los dos. Yo también ando en la calle, por supuesto, y tenemos una jovencita que nos ayuda aquí en cabina, y ellos son los que se encargan de recopilar la información. Como dice compa Chuy, me traen la información, cosas que pues en muchas ocasiones se va a publicar hasta mañana, o se va a dar a conocer hasta la tarde, ¿no? Porque, nunca se van a conocer en los periódicos. Como el caso, ¿ustedes supieron de que nació un niño con dos cabezas en Hermosillo? Pues no. ¿Tú supiste, Chely? No, ¿verdad que no? Sin embargo, qué curioso, porque más o menos en esas fechas, cuando fue en junio, julio, que en el Seguro Social nació un niño con dos cabezas. Les digo porque yo tengo la fotografía, ¿no? Y al rato el periódico Imparcial publicó una fotografía de un niño que nació con dos cabezas en Finlandia, por decirlo así. ¿Y la metió como si hubiera sido el de Hermosillo? No. O sea, publicó algo de otro país. Sin embargo, lo de aquí nunca se dio a conocer. ¿Y dónde nació ese niño? ¿En el hospital? En Seguro Social, sí. Seguro Social, sí. Murió el bebé, ¿no? Murió el bebé. Es una muchachita que trajeron de Puerto Peñasco, muy malita, y incluso hasta le hicieron parto normal, sabiendo que el niño venía con dos cabecitas. ¿Sí? Y para que veas todas esas cosas que a veces no se publican y que nosotros nos enteramos y las damos a conocer. Mucha gente, oye, ¿en qué periódico salió eso? No sale en ningún periódico. Esa información, sí, son exclusivas, ¿no? Son cosas que pasan. ¿Beto Bandido es un triunfador? ¿Se considera un triunfador? Todavía no, Chely. ¿Todavía no ha llegado a la Todavía no. Creo que las metas se las va trazando uno día con día. Creo que el triunfo viene cuando ya ves que lo que tú estás cultivando ahorita, lo que estás sembrando ahorita, y empiezas a cultivarlo dentro de años. ¿Por qué? Porque vas a ser triunfador no porque tu programa o tu empresa o tu negocio vaya bien, sino también todo lo que conlleva con tus hijos. Cuando tú dices, tú ya cumplí con mis hijos ya están como profesionistas o ya se casaron, ya son hechos y derechos unos seres humanos, unos hombres o unas mujercitas. Irresponsables, por supuesto, ¿no? Como así lo hicieron mis padres, ¿verdad? Porque a pesar de que somos tantos hermanos, Nunca he tenido yo conocimiento de que mi hermano o mi hermana haya sido golpeada por su marido, o mi hermano golpeado por esto, o un hermano descarriado porque se volvió un malandrino, fumó marihuana y todo el show. Es más, ni cuando nos juntamos, nos ponemos así medio babucas, ¿no? Te ni toman eso. Dos, tres cervejitas. Sí, porque eso fue lo que nos inculcaron nuestros padres, ¿no? Incluso yo a mi padre nunca lo vi tomado. Nunca, nunca en mi vida yo vi a mi padre borracho. Nunca, nunca. A mis ojos nunca vi a mi padre borracho. Mucho menos mi madre. Estás dando tú ahorita un mensaje sublime. Estás dando a entender, y el buen entendedor, pocas palabras, que todo en la actitud negativa de cualquier joven actualmente viene de la familia. Claro. Ahí, de la familia, ahí nace la cultura de la decencia, de ser buenos hijos. Es muy fácil, compañero. Si mi hijo llega tarde, y si mi hijo se comporta de manera extraña, pues mientras esté dormido le reviso la mochila. Le puedo usar los pantalones, no puedo dormir. Claro. Si mi hijo ya empieza a fumar, si mi hijo ya empieza a tomar, si le encuentro un gallito por ahí, me acerco, no regañarlo, acercarlo. Hijo, ¿qué pasó? O sea, ¿estás fumando marihuana? ¿Quién te la dio? Mira eso. Es un ejemplo, ¿no? Claro. No, claro, afortunadamente no me ha... No me creo, porque mis hijos están jóvenes, pues están chicos todavía, ¿no? Uh-huh. Pero puede llegar su momento, pero las jovencitas, pues, la mamá, ¿sabes qué? Ay, chécalas, a ver qué onda, cómo van. Uh-huh. Y el otro, pues, está chiculón, va a cumplir 9 años, pues, todavía anda conmigo, ¿no? A un lado. Hay un detalle. Beto Bandillo ahorita está también incursionado en la televisión. Mucha gente cree que es tu primer programa de televisión. ¿Tú tuviste algo, un tipo de programa grupero? Yo recuerdo. Claro, sí, incluso ahí me acompañaba el Pumita, ¿te acuerdas? El Pumita. ¡Puchi! ¡Puchi! Sí, tuvimos un programa para por los años 2000 aproximadamente, en el 2001. Se llamaba, en Telmax, el programa se llamaba ¿Qué Bandido? ¿Qué Bandido? ¿Qué Bandido? Relacionado al personaje de Banda Ciudad Mío, ¿no? Ajá. ¿A qué bandido eres? O sea, en ese sentido era el nombre del programa. ¿A qué bandido te condenaron? Pero presentaban videos, ¿no? Sí, videos, había grupos musicales en vivo. El chiste era también improvisar, ¿no? Ajá. Manejar la música y los videos y chascarrillos y todo, invitados ahí al programa. Y ya después hubo pues un lapsus, ¿no? En esta ocasión del año pasado nos llama Sergio Zaragoza, que es el director de Telemax, y nos propone el proyecto del matutino, y lo aceptamos, ¿no? Nos gustó mucho la idea, es una idea del señor Sergio Zaragoza, por supuesto, que es muy joven, y pues nos invitó a participar en el programa del matutino, el noticiero, pues como si fuera en el mercado. Uh-huh. Es como si fuera en el mercado, y ha tenido una aceptación formidable. No daba el crédito a lo que está ocurriendo ahorita con el matutino. Obviamente a nivel estatal tenemos una proyección buenísima con el matutino. O sea, vamos a los pueblos, como pasa con el programa muy conocido del productor de aquí, ¿verdad? ¿Sí? El productor de este programa, que es muy conocido también en Telemax, y pues muy amigo del compa Chalillo. Pues el espejo. Muy mi carne. No, este gallo me está muy carne. Ah, bueno, compa Chalillo, ¿verdad? Dale la mano africana. ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Las mujeres, voy a decir. Por supuesto. Esa es parte de la vida. Pero ¿qué es lo que más te gusta de la vida? Creo que el contacto con la gente, tener acercamiento. La comunicación. Yo disfruto mucho cuando la gente se acerca a mí a saludarme en el súper, cuando estamos haciendo cola en el cine, cuando estás haciendo cola en las tortillas. Con el solo hecho de que hable, la gente te identifica. ¿Por qué? Porque es la magia de la radio. Sí, o sea, te escuchas, pero fulano de tal. Por la voz. Por la voz, exactamente. A ver, habla otra vez. ¿Para qué quieres que hable? Sí, porque la voz del bandido no es fingida, es la voz. Es la voz natural. Es natural. ¿Qué es lo que más le disgusta de la vida a Beto Bandido? Creo que las injusticias, Chalío. Las injusticias son lo que más nos... el gandallismo. La gente gandalla no va en mí. O sea, el gandallismo puede ocurrir en cualquier momento. Hasta para meterte en el semáforo y que oye, espera un tantito. Adelantarte en la fila. Exactamente, que estás haciendo cola en la fila. Oye, espérate, yo también estoy en la fila, ¿no? O sea, ese tipo de gente creo que es lo que no nos gusta. Lo que más. Esa es actitud. ¿Qué comida le gusta más a él? Me gustan las enchiladas verdes, me gusta mucho la gallina pinta. La gallina me venía frita. Debería de ser, manito, invitarme a nosotros. El trigo me fascina. Todo lo que sea así caliente, menudo y pozole, me fascina, las entomatadas. Lo único que no como son los sesos y la coliflor. Y la... Los sesos yo tampoco me los comería. ¿Verdad? O sea, ya que mucha gente... No me como los míos, me voy a... No, de una baja, no sé. ¿Y la coliflor por qué no? Pero... La coliflor no me gusta porque me enroncha. Ah, eras alérgico. Alérgico, y aparte me logra... Me muero en la cabeza y ya me desagrada. Oye, bandido, antes de que te vayas, préstame 500 bolas. ¡Otra vez! No, pero espérame. Madre, es nuestro invitado. Espérame. Invité para que la gente conozca no, más de la... No, te voy a decir por qué, bandido. Personaje. Es que resulta que una viejita ya trae la necesidad de comprar picrato compuesto, un medicamento. Vale 400 en feria y ahorita me agarró sin lana. Le compramos el picrato y yo digo que tú se lo mandas, pero yo te lo pago a ti. Espérame. Pero el bandido sí le gusta ayudar. ¿No te gusta ayudar a las viejecitas? Ah, no, claro, usar la calle. Así, ¿eh? Pero, ¿sí le das para el picrato? Ay, ¿por qué no? Véndame yo. Y yo voy a llevar. A ella lo voy a llevar. Sí, mira, dame el dinero, mi Beto. No, ahí, se lo llevo a la señora, tú dime dónde la voy a encontrar, ¿no? La va a ofender. La va a ofender. No, ¿cuál ofensa? No, hombre. Échale 500, échalo. Ahí te va. Ándale, muy bien. Pues. Mi Beto, el picrato va en nombre de Beto Bandido y yo no me voy a mencionar para nada. Dile su nombre, correcto. No, es que para que ella se sienta muy halagada que Beto Bandido le mandó el picrato. Yo te lo pago, Beto. Ah, bueno, está bueno. ¿Para cuándo lo pagas? Ahora con los ahorros del sindicato. Te dije que no te va a tocar nada. ¿Dónde se me olvidó? Rubén Alberto García Macías. Rubén Alberto García. Macías. Macías, Beto Bandido. Beto Bandido. Conocido, apreciado, admirado. Y hasta chipileado por la gente como de estos bandidos. Así es. Rubén, ya te dice Rubén en la familia, ¿no? Algunos compañeros de escuela me dicen Rubén. Ajá. Sí, pero son pocos que me llaman Rubén. Ajá. Pero obviamente volteo y... Ajá. Claro. Claro. Este porque... bandido, un personaje que lo tenemos aquí en la estación hermana, aquí en Radio S.A. Un hombre, lo que me cae bien de estos bandidos es que es humilde. No se te ha subido la popularidad. ¿Para qué no me cae un hombre más? Tú conoces a alguno. Oh, claro. Y así la sencillez es lo que te ayuda mucho. Ser como eres así, muy, muy relajado. Eres hiperactivo. Todo el tiempo. ¿Sí, todo el tiempo. Hasta para hablar, rápido, parece que está desesperado. Está sentado así, pensando a dónde ir y todo. Ay, un verdadero honor conocer más a fondo a un amigo. No, al contrario, salió. Un compañero de comunicación, Beto Bandido, que será recordado, seguirá siendo muy, muy apreciado por la gente que oye radio, que lleva un primerísimo lugar en auditorio a esas horas. ¿De qué horas a qué horas? De 9 a 11 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. Ándale. Beto, ahí no ya va. Sabes, cuando quieras. Como regalo, llévate la mano africana. La mano africana, mira, no vas a tener problema. Oye, tengo muy buena digestión. Gracias. Ya lo vi, la mano aprieta esa. Ahí. Gracias, vamos. Gracias. Antes de los anuncios, les voy a recordar nada más las colonias que hoy no se les va el agua, ¿no? A las 3 de la... hoy miércoles hasta las... desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Hey. 11.500 usuarios del residencial Campanario, Los Portales, Los Sauces, Obispos, Versalles, Seminario, Villa de Parras, Campostela, Campo Grande, Real del Montejo, Coronado Residencial, Salvatierra, Paseo de las Misiones, Villa de Corceles y Los Lagos. Así es que tomen las precauciones debidas. Fíjate con qué tiempo agua Hermosillo les avisa. Desde ayer está dando los avisos. Lo que decíamos, que con mucha anticipación están siempre, trabajando siempre. Bien. Entonces, por ese lado, nadie le reclama agua de Hermosillo. Además, lo que se está, esa privación momentánea de agua es para mejorar el servicio. ¿Sabe por qué lo hacen en estas ocasiones? Mm. Van a enlazar ya lo que es el Quiroga con el otro. Entonces ahí, al hacer el enlace, hubo cambios de tubería, pues de cómo va a ser la tubería. Red. Y por eso están haciendo eso. Como tú dices, es para mejorar el servicio. Es para mejorar el servicio. Y mira, a Claudia le llegó ahorita que estaba Alberto y se comentaron, hablaron de comunicación social del ayuntamiento. Que si el señor que se reportó del Apache, que sacó los cacharros y que no han ido por ellos. Dice que si se puede reportar, por favor, para tomarle su domicilio e inmediatamente tomar cartas en el asunto. Ah, muy bien. Pues ahí está. Ahí está, pues. Ojalá que... Cintia habló. Un saludo para Cintia. Un saludo para Cintia. Con todo el cariño del mundo. Sí, oye, nos vamos rápidamente a los anuncios, pero vámonos. Quiero, me preguntan si Quick and Chip sigue con eso de los boletos del béisbol. Claro que sigue, ¿eh? Son dos boletos para la entrada al béisbol en la compra de, bueno, adaptación se le llama. Adaptación de sus lentes Quick and Chip, rápido y barato, pabellón Reforma, Quick and Chip en el puro centro de la ciudad, ahí en el pasaje El Pariana bajito. No batalla por la estacionada. Súbase con toda confianza al estacionamiento del Parián, le sellan el boleto en Quick and Chip y en pabellón Reforma, pues no batalla. Vámonos a los anuncios y luego sigue servicios públicos que ya le robamos poquito, ¿no? Ey, ahorita vamos. Entérese, diviértase, enójese, todo junto en Tocheros en la Ciudad, que ya regresa después del corte.